Caixo, arratsaldeon, hemen gaude berriro con la crónica del GOT. Buenas, aquí estamos de nuevo con la crónica del GOT. Para este jueves tenemos una acción de denuncia con las personas que han sido detenidas a raíz de lo acontecido el 22 de marzo en Madrid. Pues esta semana pasada volví a haber más detenidos y entonces vamos a realizar una concentración el jueves a las 7:30 en Niesen. Frente a la provocación y a la represión del Estado, la dignidad del pueblo. Atxilotuak askatu. El GOT, o desde el GOT, os animamos a todos a mostrar vuestra solidaridad, pues, con las personas que han sido detenidas. Y sobre todo hacer hincapié en que la represión nunca ha sido la solución. Entonces, pues bueno, ahí estaremos. Luego, también, como ya os avanzábamos, pues bueno, seguimos preparando el 1 de mayo, para muchos a día de hoy convertido en festivo, y nosotros entendemos que no es un festivo, sino que es un día de lucha. Y entonces, pues bueno, seguimos trabajándonos el tema de la marcha de Rentería Oreretatik Donostira, desde Rentería Donosti, el 1 de mayo. Ya os iremos dando más información de hora de salida y demás. Luego quería comentar, como ya hemos hecho en alguna otra crónica, pues bueno, comentar la actividad de la cooperativa eléctrica Goyener. Estos lunes, martes, hoy en concreto, tenían en Donosti, en la Casa de Cultura en Donosti, en Oquendo, un par de charlas. Bueno, se sigue trabajando, se ha hecho una presentación oficial en Bilbo, sigue aumentando el número de socios participantes y, pues bueno, animaros, cualquiera que quiera cualquier tipo de información de esto, no tiene nada más que a través de internet, Goyener Coop, y automáticamente le lleva a la página y ahí está, ahí hay un montón de información, desde cómo hacerte socio cooperativista, seguir, ser amigo, pedir más información o cosas más concretas, todo es posible. Y luego, pues bueno, para terminar con nuestra crónica siempre, pues bueno, algo de comida. Hoy os voy a comentar cómo cocer espárragos naturales. Espárragos naturales que ahora mismo están en temporada. Muy ricos, muy, muy ricos. No tienen nada que ver con lo que estamos acostumbrados a comer espárragos en lata. Entonces, lo que hay que hacer es, compramos los espárragos, por supuesto, cortamos de la parte, digamos, la yema no es la cabeza, la parte inferior, cortamos pues como unos 12 o 15 centímetros, pues esa zona suele estar muy dura, y pelamos con un pelador, desde la yema hasta la parte de abajo, todo esto, digamos parecido a una zanahoria, con un pelador. Eso sí, hay que hacer como fuercita cuando pasamos el pelador. No os importe darle un par de pasadas para que no queden hilos. Y luego, una vez de que ya los tenemos pelados, los ponemos en agua, ponemos el agua a calentar, le echamos una pizca de aceite, una pizca de sal y una pizca de azúcar. Ponemos los espárragos y dejamos durante unos 25 minutos o así. Luego, una vez que ya están, siempre probar que estén tiernitos, que estén blanditos. Una vez que ya están cocidos, los podemos comer o medio templados o ya fríos, con alguna vinagretilla, o con la vinagreta también puede ser en templado, o como veáis. Animaos a comerlos y seguro que se os quitan las ganas de comer muchos espárragos de lata, porque no tienen nada que ver. Bueno, honein, hasta luego. Adiós.